Así como Dios se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente, se manifestará el fuego de Dios en tu vida.